La Fundación López Mariscal sigue dejándonos nuevas iniciativas. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con el programa Encuentra tu vocación, una iniciativa en colaboración con las líneas aéreas Air Nostrum, que vamos a detallarles durante los próximos minutos en torno a la que, por cierto, tienen todavía algunos días los jóvenes que quieran participar hasta este próximo jueves por la mañana para poder inscribirse. Así que muy atentos, padres y madres, las familias, para que puedan inscribir, como decimos, a sus hijos en este nuevo programa Encuentra tu vocación, en torno al que nos va a ofrecer toda la información Esther Carrasco. Ya se encuentra al otro lado del teléfono, colaboradora, como saben, de la Fundación López Mariscal. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y buenos días. Gracias, pues, como siempre, por acompañarnos y esto es difícil, ¿no? Porque sí que hemos hablado multitud de iniciativas, de diferentes programas que se van consolidando en el tiempo, y digo que todavía hay margen para novedades, y esta es una de ellas, ¿no? Por parte de la Fundación López Mariscal. Estamos hablando de el programa Encuentra tu vocación, en este caso, como comentaba al principio, en colaboración con Air Nostrum, ¿no? Así es, un nuevo proyecto que la Fundación pone en marcha gracias a la compañía aérea Air Nostrum, que ofreció la posibilidad de que 7 personas o 7 estudiantes de nuestra localidad pudieran visitar lo que es la compañía aérea, que tiene su sede en Valencia, para que intenten un poco descubrir a qué les gustaría dedicarse profesionalmente en un futuro. Es cierto que los jóvenes de hoy en día, ¿no?, cuando tú hablas con ellos, te comentan, pues yo todavía no sé qué voy a hacer hasta que no haga la selectividad, yo todavía no sé en qué me veo trabajando. Es verdad que ellos tienen, se mueven en esas arenas movedizas en las que dependen de una nota de selectividad en muchas ocasiones, o bien dependen de que se les ilumine la mente y digan, pues aquí es donde me veo yo trabajando. Y en esta apuesta de la Fundación López Mariscal por lo que es la educación y el futuro profesional de nuestros jóvenes, de los jóvenes de nuestra localidad y de nuestra comarca, pues se ha iniciado este proyecto junto con la compañía aérea Air Nostrum, que ofrece la posibilidad de que estos 7 becados, por decirlo de alguna manera, puedan visitar lo que es la compañía aérea para intentar saber cómo se desenvuelve un profesional en distintos ámbitos y distintas áreas profesionales en las que una compañía aérea debe trabajar, por ejemplo. Tendrían como una serie de charlas profesionales en el ámbito financiero, comercial, venta y programación de vuelo, en el área de servicio al cliente, planificación y control de gestión, operaciones de tierra y vuelo, marketing y comunicación, recursos humanos, sistemas, área técnica, que es bastante interesante porque los jóvenes podrán visitar el hangar, ¿no? Entonces estas becas estarían destinadas también a aquellas personas que les gustaría desempeñar en el futuro la profesión de algún tipo de ingeniería o alguna formación profesional que esté relacionada con la mecánica. Y la verdad es que es bastante interesante porque durante una semana estarán visitando por las mañanas cada uno de estos departamentos profesionales y por la tarde tendrán diseñado un programa de ocio para poder conocer la comunidad valenciana y conocer la ciudad de Valencia. Estamos hablando además de una acción inmediata porque de aquí a un mes prácticamente se desarrollaría el viaje la segunda semana del mes de junio, ¿no? Efectivamente, lo que es la compañía aérea le ofreció esta posibilidad a la Fundación López Mariscal, que evidentemente en su apuesta por lo que es la educación y el futuro profesional de los alumnos aceptó de inmediato, y la verdad es que ha sido bastante complicado cuadrar la fecha, porque en primer lugar querían personas que fueran menores de 19 años. Quizás los mayores de 19 años, aunque no siempre, son un poco personas un poco más maduras que saben a lo mejor o que tienen ya un poco decidido a qué les gustaría dedicarse en el futuro, aunque después se dediquen o no a ello. pero tienen quizás las cosas un poquito más claras. Los más jóvenes son los que se mueven en esas arenas pantanosas y movedizas, como yo digo, que todavía están en ese, que ven ese futuro muy incierto y que quizás a ellos es a los que debemos dedicar este programa. Por lo tanto, las personas que optan a esta beca tienen que ser menores de 19 años y personas que realizan estudios en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato o ciclos formativos de grado medio y grado superior, pero siempre menores de 19 años. Entonces decíamos que para cuadrarle las fechas a todo este público al que va destinado la beca era muy complicado. Que si los cuartos se iban de viajes de fin de curso, que si principio de curso todavía no le han cogido el rodante a lo que es el curso, que si final de curso ya tienen exámenes, que si los de segundo bachillerato tienen la PAU. Entonces, bueno, esto ha sido dicho y hecho. O sea, llevamos con este proyecto y forjándolo desde hace prácticamente un año y no veíamos nunca el momento de decir, bueno, pues ahora debemos hacerlo. Y se ha hecho con esta premura, o sea, con esta rapidez, porque muchas veces cuando se abren plazos para solicitar una beca, los alumnos y las alumnas se demoran un poco en los plazos. Entonces, en esta ocasión, por nuestra experiencia, hemos dicho, concedemos 15 días para solicitar la inscripción. Hemos hecho una campaña de promoción de estas becas directamente entre el público al que va dirigido y les hemos repartido, le hemos puesto solicitud en mano y les hemos dicho, tienes 15 días para rellenar el formulario, entregar la documentación que se necesita y sobre la marcha pues se decide quiénes van a ser las personas que cumplen este perfil y que podrán viajar. Perfil que, como nos apuntabas, debe cuadrar con jóvenes estudiantes desde los 16 hasta los 19 o menos. 19 años. Y jóvenes que estén matriculados en centros de secundaria de nuestra localidad, es decir, jóvenes del Sagrado Corazón, de Francisco Fatou, y de Nuestra Señora de los Remedios y del IES La Cumbre. Por lo tanto, al llevar la solicitud a estos cuatro centros, nos aseguramos que son jóvenes de nuestra comarca. ¿Cómo se haría la selección, Esther? Bueno, pues la verdad es que hay una especie de comité que son los que van a evaluar si cumplen o no cumplen los requisitos y, bueno, está teniendo un montón de aceptación porque nosotros en principio la Fundación decidió que el plazo finalizaría este lunes pasado, ayer 5 de mayo, y luego lo hemos prorrogado unos días más hasta el jueves por la mañana, que podrán entregar la solicitud en la Fundación López Mariscal. Bien, es cierto que los alumnos están en horario de estivo, pero seguro que siempre tienen algún familiar que pueda acercar su solicitud a nuestra Fundación en el horario de 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde el jueves. Entonces, como bien me preguntaba, a la hora de seleccionar, desde la compañía aérea nos han pedido que si cumplen requisitos, ¿vale? Pues quizás lo más sensato también podría ser un sorteo entre esas personas que van a cumplir los requisitos. Yo creo que todo el mundo se merece, tiene derecho a tener esta oportunidad. Son muchos los jóvenes que nos dicen, me gustaría participar en este proyecto. Han encontrado este proyecto, bueno, pues bastante interesante, no solamente por lo que cubre la beca, sino porque por lo que los va a llevar a descubrir. Son muchos ámbitos profesionales los que van a tocar y donde se les va a explicar en qué consiste la labor de ese profesional dentro de ese ámbito. Y al abarcar tantísimas áreas profesionales, pues son muchos los alumnos interesados. Así que si cumplen el requisito de la edad, cumplen el requisito de la nota media en la ESO, ¿vale? El requisito de la nota media en la ESO. Y la compañía nos dice, y tienen un currículum aceptable, porque, claro, muchas veces nos dicen que no es lo mismo una persona que tenga una nota media, por ejemplo, de un 9 en la ESO, que desempeñe otras actividades formativas para su futuro, que una persona que tenga un 9 de nota media en la ESO y que no desempeñe ninguna actividad formativa. ¿Y a qué llamamos nosotros currículum de un estudiante? Porque nos lo preguntan muchísimos padres y madres. El currículum de un estudiante no es más que determinadas actividades que ellos llevan a cabo que no sean las puramente lectivas del currículum académico, es decir, practicar deporte, estar en alguna actividad musical como escuelas de música o conservatorio, alguna actividad deportiva como por ejemplo puede ser el baile o en conservatorio, actividades por ejemplo formativas o relacionadas con o no con la vida académica, como pueden ser por ejemplo las titulaciones de B1, B2 o C1 en cualquier otro idioma que no sea la lengua materna, o por ejemplo actividades relacionadas con la acción social o incluso con el voluntariado de la fundación. Quiere decir, todo eso suma y conforma el currículum de un estudiante. Evidentemente un estudiante no tiene una vida laboral, porque no la tiene hasta los 16 años en adelante, y muchos de ellos también han trabajado en verano y nos adjuntan que, bueno, pues que han estado contratados durante el verano y en una actividad laboral que no son las actividades que nosotros estamos, de las que nosotros estamos hablando, que conforma el currículum de un joven. Así que edad de entre 16 y 19 años, estar matriculado, cursar sus estudios aquí en uno de los centros de secundaria de nuestra localidad y la nota media mínima de 8,5 en los cursos que haya desarrollado. También pedimos, efectivamente, también pedimos que rellenen la solicitud debidamente cumplimentada con todos los datos que se le piden y que nos sigan, o sea, también es un requisito que nos sigan en las redes sociales, pero no es por nada, sino porque muchas veces la Fundación López Mariscal ofrece mucha de su información a través de las redes sociales y muchos de nuestros jóvenes y no se enteran de algunas actividades que lleva a cabo la Fundación López Mariscal porque quizás pues no nos siguen en nuestras redes y no están del todo informados de todas las actividades que llevamos a cabo. Hablabas anteriormente del currículum y está claro que, desde luego, este premio supondría un refuerzo del currículum de cualquiera de los estudiantes beneficiados. Efectivamente, y además es que nosotros nos hemos encargado de dirigirnos a los centros y hacer la promoción de este programa de beca, no solo porque es la primera vez que lanzamos un programa de estas características, sino porque es que creo que es una auténtica oportunidad poder estar una semana entera, bueno, una semana en Valencia, prácticamente con todos los gastos pagados, puesto que incluye los vuelos de avión desde Sevilla hasta Valencia, alojamiento en un hotel de 4 estrellas, actividades de ocio por la ciudad durante todas las tardes y luego las mañanas pues pasarla en esa compañía aérea descubriendo un mundo laboral y profesional que a lo mejor ninguno de ellos se imagina, ¿no? Que eso, bueno, pues, oye, pues yo estudio, imagínense, ¿no? Yo estudio el grado de ADE y fíjate con el grado de ADE todo lo que podrías hacer. O yo estudio un grado de comunicación y, o sea, o un grado de periodismo, ¿no? Y fíjate en todo lo que podrías trabajar. No sé, creo que los jóvenes no son todavía capaces de ver a qué se podrían dedicar estudiando un tipo de profesión u otra. Y yo creo que esta oportunidad deberían de vivirla muchísimos más jóvenes, pero desgraciadamente solamente van a darle la posibilidad de que este año puedan descubrirlo 7 personas y esperemos que si tiene éxito nos sigan ofreciendo la compañía aérea esta posibilidad de poder llevar a otros jóvenes de nuestra localidad o de nuestra comunidad para que puedan ver en qué consiste la vida de un profesional en esos diferentes ámbitos que hemos señalado. Así que conocerán la sede de Air Nostrum, esta compañía aérea, entre el 9 y el 13 de junio, los diferentes departamentos, desde finanzas, como nos comentaba Esther, hasta marketing y comunicación, servicio al cliente, todos los ámbitos de la actividad diaria de estas aerolíneas, y así que desde luego un grandísimo premio porque, como nos comentabas, incluso a esto que se va a desarrollar durante las mañanas se le suma un amplio programa que ya habéis previsto de visitas a museos, a la ciudad de Valencia, lo que son las tardes, ¿no? Así que así es, sí. Es la propia compañía aérea la que diseña específicamente el programa una vez que se conozca el perfil de los becados. La Fundación López Mariscal enviará todas estas solicitudes, no solamente a la compañía aérea para que ellos vean el tipo de persona que lo ha solicitado, sino que una vez que ellos también decidan un poco, ¿sí? Porque ellos forman parte de este comité que hará también la selección. ellos decidan quiénes son los que verdaderamente cumplen estos requisitos, pues inmediatamente se configurará el grupo de esas 7 personas y bueno, y posiblemente ya la semana que viene se conozca quiénes son los que van a viajar. Una vez que se conozcan las 7 personas que viajan, es decir, que han obtenido el premio, pues la compañía aérea decide el tipo de actividades de ocio y que van a desarrollar durante la tarde y los diferentes departamentos que van a visitar durante la mañana. Entonces, el programa no queda definitivamente diseñado hasta que no se conozcan el nombre de los becados. Bueno, pues desde luego un grandísimo premio durante todos esos días, gastos pagados, transportes, manutención, hotel de 4 estrellas, formación para ir mejorando el currículum de los estudiantes y además un programa cultural y lúdico durante esos días. ¿Qué se puede pedir más, ¿no? Pues, exacto. En el Sagrado Corazón, por ejemplo, me decían los chicos que dicen, nosotros hemos estado, porque claro, son a partir de cuarto de la ESO, ya en cuarto hacen su viaje fin de curso o fin de etapa, y nos decían, nosotros hemos estado en Valencia, pero nos ha gustado tanto la ciudad, que no solamente por descubrir este mundo profesional, sino por volver a la ciudad. O sea que ya de por sí no solamente tan atractivo el proyecto educativo, sino que también es muy atractiva la ciudad. Pues recuerden, programa Encuentra tu Vocación hasta este próximo jueves por la mañana. Todavía es posible inscribirse, jóvenes estudiantes de entre 16 y 19 años. Y cómo, lo has comentado ya, pero para finalizar, Esther, insistir, ¿cómo las personas que estén interesadas pueden inscribirse? Bueno, pues tienen toda la información en nuestra página web, e incluso la solicitud la tienen en la página web, que podrían descargársela y solamente tendrían que rellenar esa solicitud, solicitar en el centro donde están cursando sus estudios actualmente el certificado de la nota media de cada uno de los cursos de la ESO, con el pantallazo, ¿no? O sea, imprimiendo lo que es la pantalla de IPASEN, se comprueba también que están matriculados actualmente en un centro de nuestra localidad, rellenan su currículum con las fotocopias que adjuntan todo lo que ponen en su currículum, rellenan la solicitud, que pueden descargarla a través de la página web, adquirirla, o sea, en el centro también, los centros educativos se han repartido también las solicitudes, o bien se dirija a la Fundación López Mariscal para pedirla, rellena toda su documentación y todo lo que se le solicita y lo presenta antes del jueves por la mañana a la 1:30 de la tarde en la Fundación López Mariscal. Los próximos días se va a conocer la próxima semana, bueno, de forma inmediata, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores? Efectivamente, y de forma inmediata, la semana que viene, pues se conocerán a los ganadores. En caso de realizar el sorteo ante igualdad de condiciones, ¿vale? O sea, ante un baremo muy similar e igualdad de condiciones, se realizará un sorteo, tal y como nos ha indicado la compañía aérea, en el que puedan aparecer representados jóvenes de los 4 centros de nuestra localidad. Quiero decir que habrá plazas específicas para Sagrado Corazón, Francisco Fatou y en Nuestra Señora de los Remedios e en Instituto de las Cumbres. Es decir, un representante o estudiante de los 4 centros irán a disfrutar de esta semana profesional y de ocio, porque en caso de igualdad de condiciones se procurará que se sorteen las plazas entre los alumnos y alumnas de los distintos centros. Por lo tanto, los 4 centros de Ubrique estarán representados en esta beca. Muy bien, pues todo eso sobre este programa novedoso que queríamos destacarles. Antes de finalizar, Esther, un apunte más dentro de la actualidad de la Fundación, que genera evidentemente muchas novedades, entre ellas recordar que desde el pasado viernes puede visitarse en su sede, en lo que es su sala de exposiciones, una nueva exposición, en este caso a cargo del ubriqueño, amigo de esta casa, desde luego colaborador, José Luis López Núñez. Así es, el pasado viernes 2 de mayo inauguramos lo que es la exposición de José Luis López Núñez, un gran artista de nuestra localidad, que en esta ocasión lo que nos muestra es una serie de dibujos realizados con bolígrafo, y es algo muy novedoso en lo que su producción artística, algo a lo que no nos tiene acostumbrados. Y bueno, son diferentes escenas de la vida cotidiana, diferentes tipo de paisaje, es un dibujo muy realista, y la verdad es que un dibujo al que le ha dedicado muchísimas horas a cada uno de ellos. Se puede apreciar que el dibujo está realizado con diferentes pequeños trazos que van rellenando con lo que es un bolígrafo, de manera muy fina, lo que son los distintos partes oscuras de lo que es el dibujo, y lo hace con una técnica en la que si te acercas a este dibujo, pues se pueden apreciar cada uno de esos pequeños finos trazos que rellena lo que es el paisaje o la escena, y si te alejas, pues ves cómo, bueno, cómo con esos pequeños trazos se ha conseguido una imagen muy realista. Entonces, la verdad es que no tiene nada que ver a lo que nos tiene este pintor ubriqueño acostumbrado. Son casi aproximadamente 40 dibujos, y cada uno de ellos pues tiene esa peculiaridad y ese montón de horas de trabajo que ha tenido que echarle el artista para configurar la obra. Creo que merece muchísimo la pena, no solo por lo excepcional y lo diferente a lo que nos tenía acostumbrados, como yo digo, sino por la técnica utilizada. Así que invito a todas aquellas personas que me están escuchando a que visiten la nueva muestra de arte de José Luis López Núñez, que estará en la Fundación López Mariscal hasta finales de mayo. Uh-huh. Muy bien, pues sin duda, siempre es interesante visitar las exposiciones de José Luis López Núñez, más aún con estas novedades, ¿no?, que nos va a aportar, y con esos dibujos y pinturas inéditas a lo largo de este mes de mayo allí en la Fundación López Mariscal. Pues Esther, nos vamos a quedar con esos apuntes que queríamos destacar en el día de hoy. Agradecerte, como siempre, tu participación aquí en la mañana de Radio Ubrique. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal. Seguiremos pendientes a nuevas iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Gracias por la difusión. Gracias, buenos días. Buenos días.